En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hay un día para cada cosa. El día de hoy ha sido el Día Mundial del Retrete. Después de la sonrisa puede y debe llegar la reflexión. Una de las experiencias más importantes y que más me han dado que pensar en mi vida es verme obligado en uno de mis viajes a hacer mis necesidades en un pozo negro. Aquello me marcó. En aquel poblado se veía aquello como una cosa normal. Era lo que había. No conocían otra cosa, digámoslo crudamente. Aquel poblado vivía sobre un mar de porquería y así un día tras otro. No olvidemos, eso sí, que aquello trae enfermedades, peligros, muerte. Y ese lugar no era una excepción. Viven así 2.400 millones de personas. Quizá la sonrisa se hiera al saber que un tercio del planeta no tiene acceso a saneamientos en condiciones, que sus pueblos, sus ciudades, sus vidas navegan sobre un mar de peligros y de muerte. Decenas de millones de personas, decenas de millones de personas, pierden la vida cada año por culpa de los patógenos y los virus que llegan a ellos como consecuencia de la falta de salubridad en los lugares donde viven. Es un problema mucho más serio de lo que parece. Podemos mirar a otro lado, pensar que eso no va con nosotros, pero tenemos de todo y nuestros problemas son también importantes, y lo son, efectivamente, pero seguramente si viviéramos en un mundo donde tú y donde yo no tengamos problemas para soportar el día a día, si nuestros inconvenientes se solucionaran, esos otros que creemos que nos afectan no existirían. La globalización debe ser para todo, no solo para los billetes, no solo para el dinero, también para la salud, aunque solucionar los problemas de todos no sea la globalización que quieren quienes le pusieron ese nombre. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, que estará hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero, como siempre con Nacho Arias al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción, Silvia Casasola en la codirección. Vamos ya con nuestro sumario. Vamos a hablar del hombre más fantástico que haya existido. Era capaz de casi todo. La magia se hizo realidad gracias a él. Nadie sabía cómo lograba hacer lo que hacía, pero lo hacía. Y su nombre es Harry Houdini. Hoy estará en el Club del Misterio gracias a una de las personas que mejor conoce su historia, la historia de Harry Houdini, un hombre que creía en la supervivencia tras la muerte y que en el espiritismo podría ser real, pero él luchó y lo hizo como nadie, y lo hizo contra todo aquel, que eran muchos, que mentían sobre esas creencias. También vamos a hablar de la red oscura, de lo que hay en el internet profundo, que es mucho, de esa subred que está por debajo de la que utilizamos a menudo. Es la red de la mentira, del engaño, del tráfico de personas, de armas, de drogas, un lugar terrible. En materia reservada nos lo contará Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, muy buenas, Bruno. El mundo de Internet no es todo lo que cualquiera de nosotros puede ver diariamente. Existe una web profunda en la que se mueven ya 35 millones de personas. Unos la utilizan, la denominada Red Tor, para transmitir información secreta a Wikileaks o luchar contra la censura de China y Cuba. Pero otros, como has dicho, por desgracia la dedican para vender pornografía, a drogas o armas. En un rato entramos en las profundidades ocultas de Internet. Y en nuestros encuentros cercanos estaremos con el periodista mexicano Jorge Cepeda, un grande del periodismo y de la escritura y del pensamiento con nosotros. Y seguimos conociendo otro mundo fantástico. Gracias a la ciencia se están averiguando muchas cosas. En Eureka nos lo va a contar Mado Martínez, que hoy nos hablará de los beneficios de dar sangre. Y esos beneficios, la ciencia los conoce. Almohadilla Rosa Vientos en Twitter es nuestra etiqueta, nuestro hashtag a vuestra disposición. Almohadilla Rosa Vientos. Y además en Mujeres con Historia, Silvia Casasola nos va a ayudar a conocer a la que llaman Madame Curie en China, la Madame Curie China. Y en el Callejón con José Manuel Escribano conoceremos algo más sobre el cine latino. Y conoceremos también en Azul y Verde algo más sobre por qué 4 de cada 5 empresas españolas y 4 de cada 5 suspenden en la búsqueda de salud. No la tienen y no la tienen tampoco para sus trabajadores. Nos lo contará Javier Sevillano en Azul y Verde. Y las primeras pistas para encontrar y averiguar quién es nuestro personaje oculto de esta noche, Silvia Casasola. Buenas noches a todos. La verdad es que estoy preocupada porque decía Fernando, profundidades ocultas. Tú has abierto con el Día Mundial del Retrete. ¿Qué puede pasar esta noche? No sé. Voy a tener aquí a mano cualquier cosa por lo que pueda pasar. Bueno, atentos, vamos a dar las pistas. Tenemos en esta ocasión 3 actores que a pesar de no ser cantantes se han desenvuelto bastante bien cantando en alguna de sus películas. Pero, ¿cuál de ellos tiene un Oscar? Y vamos a dar 3 opciones. Hugh Jackman, Anne Hathaway o Eddie Redmayne. Cualquiera de ellos puede ser. Así que ya sabéis, en rosa.vientos, @onda0.es o con almohadilla rosavientos, decirnos qué actor que canta y ha ganado un Oscar se esconde esta noche en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Club del Misterio. Era el mago más célebre de todos los tiempos, capaz de escapar de cualquier cosa. Le podían poner esposas, una camisa de fuerza, sumergirlo en agua. El mundo entero se rindió ante él. Él es Harry Houdini. Su nombre es precisamente eso, sinónimo de magia. Y vamos a hablar de él, de Harry Houdini, con una de las personas que más sabe sobre su figura. Acaba de escribir la biografía más completa sobre Houdini, una figura extraordinaria. Es autor del libro Houdini en la editorial Almuzara. Es Eduardo Camaño. Muy buenas, Eduardo. Hola, ¿qué tal? Buenas. Hola, buenas noches. Bueno, la figura de Harry Houdini, digo, sinónimo de magia, es que además de eso, es una de las personas más importantes de su época. Tenemos que trasladarnos hace un siglo, más o menos, un siglo o más, y Houdini era una persona importantísima y conocida en el planeta entero. Sí, es verdad. Más que magia, creo que su nombre está más bien asociado al escapismo, que era pues una forma de destacar un poco de la competencia, ¿no? Hablamos de una época que son finales del siglo XIX, comienzo del XX, en el que había muchos magos bastante potentes, muy buenos, controlando los escenarios americanos, y bueno, Houdini sabía que si quisiera destacar tendría que buscar alguna opción original y entonces empezó a trabajar con escapismo. De todas formas, la figura de Houdini, a día de hoy una de las muchas cosas que pesamos sobre él es su lucha, una lucha tremenda que tuvo contra los espiritistas de aquella época, contra las personas que decían que podían estar en contacto con el más allá. Él tuvo una lucha muy activa en ese sentido. Sí, la verdad es que, bueno, mucha gente cree que Houdini era un escéptico con respecto a este tema, pero la verdad es que era un creyente, pero con criterio. Hablamos de una época en la que estaba la sociedad dominada por una serie de gente que se decía espiritistas, que hablaban con los muertos, pero bueno, entre esta gente había pues muchos embaucadores, ¿no? Y era contra estos que Houdini intentaba luchar. Y él intentaba, Eduardo, en todo momento contactar con su madre, que había fallecido, con Cecilia. Y una de las personas que le ayudó más fue Conan Doyle. Sí, Conan Doyle, al contrario de Houdini, era una persona muy, muy creyente. Y no podía imaginar que pudiera haber pues fraudes en este sentido, ¿no? Entonces se decía que su mujer tenía unos dotes psíquicos, que podía contactar con los muertos, y un día Houdini y Doyle coincidieron en Estados Unidos. Doyle estaba allí con su familia para una gira de conferencias espiritistas y invitó a Houdini a que se acercara a la habitación del hotel para intentar contactar con la madre, ¿no? Houdini ya estaba bastante harto de todo esto, porque llevaba años intentando hablar con ella y sin ningún éxito, ¿no? ¿Él llegó en alguna ocasión a tener ese contacto, a comprobar que podía haber algo detrás del mundo del espiritismo que era tan importante en aquella época? No, nunca consiguió obtener ningún resultado, e incluso era muy difícil engañarle, puesto que estamos hablando de un mago de alta gama, ¿no? Houdini era una persona que conocía técnicas de escenario como luces, sonido y otros atributos que los médiums fraudulentos utilizaban para engañar a la gente, ¿no? Entonces, era muy difícil engañar a Houdini, porque al llegar a una sala donde se producía pues una reunión de este tipo, pues había allí algunas trampas, trucos, luces ocultas que él descubría ya de entrada, ¿no? Y tú has estado en algunas sesiones en las cuales se intenta contactar con Houdini. ¿Ha llegado a aparecer alguna vez? Sí, vamos a ver. Es una tradición entre los seguidores de Houdini que todo el día 31 de octubre, que es la noche de Halloween, que es la noche en que él murió en el año 26, es una tradición que sus seguidores pues monten una sesión espiritista con este objetivo, ¿no? Pero bueno, de momento que yo sepa, nadie ha conseguido contactar con él. De todas formas, tú has estado en esas sesiones. ¿Cómo son? Porque la escenografía es casi tan importante como lo que ocurre o no ocurre en esas sesiones, ¿no? Claro, vamos a ver, la gente que conduce una sesión espiritista lo toma muy en serio. No es una broma, no es un juego, es una ceremonia, una reunión bastante, bastante seria. Entonces, hay ciertos protocolos que tienes que seguir para que las cosas sigan según lo planificado. Y bueno, normalmente pues la gente intenta acudir a esas reuniones tomando una comida ligerita antes para no tener mareos ni sentirse mal. Luego la gente se sienta alrededor de una mesa con todo a oscuras, si se puede, pues algún objeto del fallecido sobre la mesa, y el líder de la reunión pues intenta, bueno, entrar en un estado de trance. Ya es una persona sensible, una persona que ya tiene dotes para ello, y entre todos, concentrando la energía y los pensamientos hacia esta persona, pues se intenta buscar algún tipo de contacto. Pero bueno, esto es muy, muy difícil. Es una ciencia bastante, bastante compleja. ¿De qué era capaz Houdini? ¿Qué cosas hacía de cara al público? Houdini intentaba pues crear números de escapismo imposibles. Puedo mencionar dos que son los más populares. Uno se llama la fuga del bidón de leche, en el que él llevaba al escenario un bidón de estos de leche de los de antes, con más o menos un metro de alto. Se metía dentro de este bidón, lo llenaban de agua hasta el borde, luego cerraban este bidón con candados, bajaba un cortinado y en 30 segundos estaba fuera del bidón. Pero ojo, con la tapa cerrada y los candados intactos. No es que abriera la tapa y saliera, es como se desmaterializara de allí, ¿no? Y luego hay otro truco, que es la cámara de tortura de agua, que es un poco de lo mismo, pero es un tanque, bueno, de metro y medio, metro 70 de alto, un acuario grande en que se metía adentro, boca abajo, con tobillos y muñecas atados. Y lo mismo, cerraban este acuario y en poco tiempo estaba libre. Tú, una de las cosas que comentas muy bien y narras, y es por lo que has investigado y te has informado, es que cuentas muchos de los trucos que en su momento, pues los que los veían se quedaban alucinados porque decían esto es algo sobrenatural, ¿no? Que incluso a veces se le relacionaba a él como que también tenía poderes sobrenaturales por poder hacer ese tipo de trucos. Y tú desvelas muchos de esos trucos en el libro, porque una de las claves es que él había aprendido desde pequeñito ser cerrajero y sabía muy bien cómo abrir y cómo también había trabajado en el circo y cómo sabía esconderse pues lo que necesitaba para abrir ese tipo de candados y de cadenas, ¿no? Claro, es importante mencionar que realmente el truco en sí, yo no revelo el secreto de cómo lo hacía. Yo doy algunas pistas de lo que había por detrás y cuál sería el talento o el conocimiento que le permitía hacerlo, ¿no? Y tienes tú bastante razón, es decir, Houdini era un especialista en cierres. Conocía todo lo que se refiere a candados, ganzúas, llaves. Entonces, para él era muy fácil abrir un par de esposos porque las conocía. De hecho, una de las cosas que le ayudó a catapultarle la fama fue el hecho de que él desafiaba a la gente, a su público, a que trajera sus esposas de casa. Porque había otros escapistas que abrían esposas en sus espectáculos, pero eran suyas, ¿no? Y Houdini hacía lo contrario, retaba a la gente que trajera sus esposas, y esto da bastante más legitimidad al truco, ¿no? En el tiempo actual, quizá el mago más famoso del mundo, el ilusionista más famoso, no sé si hay diferencias entre ello, pero la figura de David Copperfield quizá es la única que a lo largo de la historia ha podido ser semejante a Harry Houdini. David Copperfield ha llegado incluso a volar con truco, pero a volar. Nadie sabe cómo lo hace. ¿Houdini consigue algo parecido? Bueno, Houdini voló de verdad en un avión y poca gente lo sabe, y esto es muy detallado. En esa época, Sí. Él ha sido la primera persona que voló en Australia, por ejemplo, que es algo que casi nadie lo sabe, ¿no? Houdini siempre buscaba protagonismo, siempre. Todas sus acciones tenían como objetivo hacer su nombre, hacerse famoso internacionalmente, y buscaba formas de conseguirlo, ¿no? Entonces, cuando llegó el año 1910, que empezaron a aparecer las primeras avionetas en el cielo, la gente empezó a volar, pues Houdini se enteró de que en Australia nunca nadie había volado. Entonces él se compró un avión en Francia, cogió un barco, se fue a Australia con este objetivo de tener su nombre pues como pionero de la aviación, y lo ha conseguido. Y es que era un auténtico mago de la publicidad, mago de promocionarse a sí mismo. Él sabía que el marketing era muy importante para darse a conocer, ¿no?, internacionalmente. Sí, esto fue la clave de su éxito. Él sabía promocionarse más que nadie. Era un maestro del autobombo, realmente. ¿Y qué hacía con la policía? ¿Cómo conseguía retarles también a la policía? Claro, Houdini sabía que en las comisarías siempre había un reportero de turno allí pendiente de que llegara algún suceso de la crónica policial, ¿no? Entonces, ¿qué hacía Houdini? Se presentaba en la comisaría y retaba a los policiales a que le encerrasen en sus calabozos, ¿no? Y esto llamaba mucho la atención de la prensa, porque la gente intenta escapar de la policía, intenta escapar de estos ambientes, pero Houdini hacía lo contrario. Quería que le metieran en una celda. Entonces, los policías casi siempre se burlaban de él, y para, bueno, darle una lección, pues le metía en una celda, y muchas veces completamente desnudo, le cachaban a fondo para comprobar que no llevaba ningún tipo de herramienta, y lo metía en una celda. ¿Y él era capaz de escapar de esa celda? Claro, y él escapaba en 5 minutos. Y el reportero... ¿Cómo hacías? ¿Tú lo sabes o no? Sí, lo sé. Bueno, él tenía sus artimañas, ¿no? Tenía, pues, llaves y herramientas ocultas en sitios insospechados, ¿no? Pero, vamos, él no podría haber cometido nada malo, o no lo podrían haber encarcelado nunca, porque se escapaba siempre, insistimos, con truco de magia, lo que entendemos por truco de magia, aunque no lo confesó nunca, ¿eh? ¿Cuáles eran? Claro, no, para nada. Houdini tenía un problema muy gordo con la competencia. Tenía gente que le imitaba, porque como veían que triunfaba, pues la gente, en vez de intentar crear algo original, iba por lo más fácil y le imitaba. Entonces, Houdini siempre tuvo muchísimo cuidado en ocultar sus secretos. Él falleció la noche de Halloween de 1926, y es otro de los grandes misterios, su muerte. Tú has profundizado mucho en ella. ¿Cómo murió y qué es lo que has averiguado sobre la muerte de Harry Houdini? Bueno, Houdini era un hombre que tenía un porte atlético bastante bueno, ¿no? De hecho, para poder aguantar los números que realizaba, tenía que tener una condición física bastante, bastante favorable. Y resulta que él tenía un hábito de invitar a la gente a que le pegara un golpe en el estómago para demostrar lo duro que estaba, ¿no? Lo fuerte que estaba. Y durante toda su vida ha hecho esto. Entonces retaba a campeones de boxeo, a gente bastante fornida, para que le pegara un golpe, ¿no? Y una noche un estudiante le preguntó si podía pegarle pues un golpe en el estómago para comprobar si realmente era verdad que aguantaba estos golpes, ¿no? Y Houdini le dijo que sí, pero no se preparó bien, y el estudiante este pues le propinó 4 golpes bastante fuertes, y aquello le dolió, ¿no? ¿Qué pasa? Parece ser que Houdini en aquel momento ya podía estar sufriendo algún tipo de apendicitis. Es decir, que aunque no hubiesen producido estos golpes, en algún momento le estallaría el apéndice, ¿no? Lo que los golpes hicieron fue agravar la situación, provocándole bastante dolor. Y Houdini era un hombre que estaba muy acostumbrado a convivir con el dolor, porque su día a día era encadenado con grilletes, con esposas, le pegaban, le tiraban de un puente, le encerraban en cajas, en baúles. Entonces él estaba siempre con moratones, siempre con esguinces, era una persona que estaba muy acostumbrada al dolor. Y cuando notó estas molestias en la zona del estómago, no le dio importancia ninguna. Pasaron los días, empezó a tener una fiebre bastante alta, su mujer le suplicaba que se fuera a un médico, Houdini lo ignoró, y cuando por fin hizo caso a su mujer, pues ya era bastante tarde. Esta apendicitis se inflamó, evolucionó a una peritonitis, y bueno, hablamos de una época en la que no había antibióticos y no había ningún tratamiento como los que tenemos hoy, ¿no? Entonces esto fue fatal para él. Y también tenemos que recordar que hablamos de una época que él era una persona famosísima, que se hablaba muchísimo en prensa de lo que hacía, de dónde se encontraba, de los teatros en los que actuaba. Entonces se llevaba eso, a actuar en los teatros, exponerse a cientos o miles de personas haciendo lo que él sabía hacer. Él se le conocía por sus trucos, por su escapismo, pero también se conocía por su lucha contra los espiritistas. Eso sí, dijo que volvería y se manifestaría. ¿Lo ha hecho ya? Claro, cuando Houdini murió, él sabía que los espiritistas se vengarían de él y empezarían a esparcir cartas y comunicados suyos falsos, ¿no?, en la prensa. Entonces, para evitar esto, Houdini pactó con su mujer un código. Y le dijo, si cualquier mensaje que te llegue, si no tiene este código, es porque es falso. Mi código, mi carta, mi comunicado real tendrá este código incluido. Y nadie, claro, nunca pudo producir un mensaje suyo con este código. Pero tú comentas en el libro que hubo un médium que lo intentó, pues más o menos camelar a la pobre viuda, a Bessie, e intentar decir que incluso tenía un mensaje también de su suegra, a la par que de su marido. Sí, este médium tenía el código, lo incorporó a un mensaje de Houdini. La viuda en primer momento pues lo tragó, se quedó bastante emocionada porque había por fin logrado un mensaje de su marido que estaba fallecido, pero luego vino la prensa y se enteró de que la propia viuda había revelado el secreto del código en una entrevista un año antes. Entonces ya no era un secreto guardado a 7 llaves, ya se había hecho público desde hacía bastante tiempo, y la mujer, que debería estar bastante afectada por la muerte del marido, pues ni siquiera se enteró de eso. Y hay que recordar que él era una persona, como decimos, famosísima, importantísima, conocidísima, porque las giras que hacía es como lo de los cantantes en la actualidad, como los grandes artistas. Él iba a teatros y allá donde iba era un auténtico acontecimiento. Él preparaba su vida en giras y hacía su trabajo precisamente en giras. Sí, Houdini estuvo en la carretera durante 30 años seguidos. Los primeros años fueron bastante duros porque nadie le conocía, entonces él iba de pueblo en pueblo, dormía en hostales de poca monta, en trailers viejos, entonces el comienzo ha sido muy duro, pero bueno, según fue avanzando y haciéndose más famoso, pues las cosas fueron mejorando, pero es verdad que él hizo giras internacionales por muchos países, por toda Europa, por desgracia España no, pero estuvo pues muchos años en Inglaterra, Alemania, Holanda, Rusia, Francia, estuve en Australia, estuvo en Estados Unidos y Canadá, bueno, que anduvo bastante por el mundo. Y había muchísimo pique, ¿no?, entre los magos, porque muchas veces Houdini asistía a ceremonias de otros magos que a lo mejor intentaban imitarle y se disfrazaba, ¿no? Claro, fue lo que habíamos dicho antes, ¿no? Que a Houdini le molestaba bastante que la gente intentara copiar sus trucos, porque Houdini ingeniaba números muy complicados, muy difíciles y muy caros. Habían algunos números que a veces tardaba 2-3 años en llevarlo al escenario porque tenía que pasar por pruebas bastante complicadas para que fuera seguro, ¿no? Porque Houdini estaba siempre jugando con la muerte. Entonces, bueno, cuando llevaba un truco o un número de escapismo al escenario, tenía que estar muy, muy seguro de que todo estaba controlado. Y claro, una persona que copia tu número ya tiene todo el trabajo hecho. Lo lleva muy fácilmente a un teatro y le molestaba. Entonces Houdini solía comprar una entrada y ir a ver el espectáculo de la competencia disfrazado, y cuando llegaba el momento en el que el rival presentaba su número, pues él revelaba su identidad y decía la verdad a la audiencia, ¿no?, de que era un imitador, un copiador barato. ¿Qué opinas de esto que nos dice uno de nuestros oyentes ahora mismo con Almodía Rosaventos en Twitter? Bernardo nos dice que era el mejor escapista de la historia, pero que estaba encadenado a su obsesión con el más allá. Quizá tenía un poquito de obsesión con ese tema. Lo tenía por culpa de su madre, porque Houdini nutría por su madre un amor incondicional, una cosa bastante fuerte, y su madre murió de una manera inesperada. Houdini estaba de gira, su familia vivía en Nueva York, en Estados Unidos, y Houdini estaba en los países nórdicos cuando murió la madre. Entonces fue algo que le afectó muchísimo, y a partir de ahí él quiso pues intentar contactar con ella, que fue luego lo que culminó con la ruptura de Conan Doyle, porque os decía antes que la mujer de Conan Doyle intentó contactar con la madre, hicieron una sesión espiritista entre ellos, y ella pues efectivamente consiguió redactar una carta de 15 páginas de su madre. Y cuando Houdini la leyó, pues se dio cuenta de que era otro fraude más, porque la carta no tenía ningún sentido. Tenía generalidades, no tenía ninguna información importante, pero lo más grave, estaba escrita en inglés cuando su madre era húngara y apenas hablaba este idioma, y estaba encabezada por una cruz cuando eran todos judíos, la familia era de origen judía. Entonces, a partir de ahí empezó su cruzada de verdad contra los espiritistas. Pero él decía que todo lo que conseguía era con el poder de su mente, pero era el poder de su ingenio más bien, ¿no? Cuando dice que lo conseguía con el poder de su mente, es porque mucho de los logros de Houdini se debían a su fortaleza mental. Estar atrapado dentro de un bidón de leche a oscuras, en posición fetal, con agua, ¿sabes?, sin poder respirar, tienes que tener un aguante no solo físico, sino bastante psicológico también. Entonces, él trabajaba su mente para aguantar el dolor, para aguantar la respiración, para aguantar pues una serie de dificultades, ¿no? Entonces, su trabajo era físico y mental, pero yo diría más bien mental, porque no es cualquiera que tiene el valor de lanzarse a una carrera tan tan extrema como hizo él. Houdini, así se titula el libro. Su autor, Eduardo Camaño, ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Eduardo, muchas gracias. Gracias a vosotros. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, siguiente hora, segunda hora de nuestro programa. Vamos a tener dentro de unos instantes materia reservada 2.0, hablando de una herramienta, un supuesto aliado, entre comillas, para entrar en esa red, en la Internet profunda, en la red profunda, en la W secreta que existe en el planeta, de Internet. Y también vamos a tener al escritor mexicano, al periodista mexicano Jorge Cepeda con nosotros en los encuentros cercanos, pero antes de todo ello os damos nuevas pistas para saber quién es el personaje oculto de esta noche. Sí, porque además está la gente muy participativa, así que os premiamos por ello. Bueno, recordamos que son actores que cantan bastante bien y que además alguno tiene un Oscar. Pero, ¿cuál de ellos acaba de hacer sus primeros pinitos con la magia? Antes hablábamos de escapismo y seguimos con magia. Bueno, decimos las tres opciones: Hugh Jackman, Anne Hathaway o Eddie Redmayne. En rosa.vientos, con arroba, no, a ver, que me lío, en rosa.vientos, arroba onda0.es o con almohadilla rosavientos, decirnos ¿cuál de los tres es quien se esconde esta noche en La Rosa de los Vientos? Por lo tanto, y recordando a nuestros oyentes, rosa.vientos@onda0.es, en el correo electrónico o en internet, en almohadilla, el Twitter, almohadilla rosavientos, que es nuestro hashtag. También les permitimos arroba rosavientos, que es nuestro perfil. Es decir, que hagan, que pongan, que hagan los dos. Que pongan rosavientos y ya está. Eso. Y con eso es suficiente. Fernando. Hola. Supongo que te ríes de la victoria del Betis ante el Sevilla de esta noche, ¿no? Por supuestísimo. Todo el mundo sabe que yo nací en lo más profundo de Madrid, del barrio de Chamberí, y que soy del Real Madrid y que me alegra mucho que el Sevilla haya ganado. Pero vamos a ver, si tú naciste, Fernando, en el Madrid clásico, no puedes ser del Real Madrid. Hombre, tienes que ser del Atlético. No, ¿qué dices? No, del Atlético soy yo, que nací en París. Es que la vida se cambia. Y Bruno, que es del Rayo Vallecano, por eso no compite en esto. Yo no soy de nadie. ¿Qué es eso del fútbol? Es una cosa, de 11 contra 11, todos detrás de una pelota. En eso estoy completamente de acuerdo. Y algunos incluso tratan mal a la pelota, que le pegan patadas. Bueno, pues si te parece, Fernando, vamos con materia reservada, ¿vale? Vale. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Hay un mundo paralelo en Internet, una realidad oculta, un mundo terrible, un mundo en donde se sumerge un universo terrible. Se puede encontrar de todo: tráfico de drogas, de armas, muerte, violaciones. Es, como decimos, terrible. Es la llamada Deep Web. Y es que hay dos mundos ahí, en la red: el superficial, al que accedemos todos, y el profundo, que es más de 500 veces superior. En su interior hay 500 billones, con B, 500 billones de documentos, más de 500.000 páginas. Es un mundo en el que se busca el anonimato, y ese anonimato tiene un aliado, y ese aliado se llama Thor. Y no todo el mundo que entra lo quiere hacer para mal. Ese es el asunto y ese es el problema. No hay forma de luchar contra esa Internet profundo, por mucho que uno de los aliados para conseguirlo se llame Thor y sea muy fuerte. Fernando Rueda, muy buenas. Hola, Bruno. Buenas noches. Hola, Silvia. Hola, querido. Vamos a ver. Empecemos, antes de definir Thor, empecemos por qué nace Thor. Y curiosamente nace Thor por algo que todos nuestros oyentes van a entender. Todos estos proyectos tecnológicos empiezan normalmente porque la gran potencia hace una investigación y consigue unos fantásticos resultados. En los años 80, Estados Unidos tiene un problema, y es que tiene un montón de gente en el extranjero, en lugares muy peligrosos, y que necesitan comunicarse de una forma lo más segura posible con Estados Unidos, necesitan comunicarse lo más de una forma segura, incluso con sus familiares. Esos funcionarios son funcionarios de inteligencia, son espías, son gente infiltrados en cualquier parte del mundo. Y para ellos es para los que se crea un sistema que, utilizando todo Internet, les permita comunicarse sin que sus comunicaciones sean interceptadas en el país de origen. Este es el origen de una herramienta llamada Thor, se le llama la red Thor, que lo que hace es permitir que entremos en esa otra dimensión de Internet, esa dimensión que el común de los mortales o los más habituales no conocemos y creemos que no se puede entrar. La red Thor, y lo voy a explicar nada de una forma técnica que me sobrepasaría, lo voy a intentar explicar de una forma muy sencilla. Se llama el enrutado cebolla porque de alguna forma lo que hace es una estructura que imita las capas de una cebolla. Pero se hace más o menos comparando cómo lo hacemos la mayor parte de las personas y cómo lo hace la gente que trabaja, que funciona, que utiliza la red Thor. Enrutado tradicional es muy sencillo. Si yo quiero mandar un mensaje a onda cero desde mi ordenador de casa, al enviarlo el mensaje va a mi router. De ahí va a los routers al router del proveedor que yo tenga de Internet y después directamente al servidor de Onda Cero. Es decir, así de simple. Sin embargo, por lo tanto, cada vez hay que mandar su mensaje, deja rastro en muchísimos sitios. No es que solamente es que deje rastro, es que las personas que están en ese momento pendientes tienen capacidad de saber que yo, Fernando Rueda, le he mandado un mensaje a Onda Cero y de saber ¿Cuál es su contenido, además? Pero eso lo pueden hacer, por ejemplo, si quisiera, el servidor que yo he utilizado, que me ha unido mi router con el de Onda Cero, podría hacerlo si quisiera. Pero es que además hay una serie de gobiernos totalitarios que abiertamente lo hacen. Por ejemplo, estamos hablando de Cuba, en Irán, en Venezuela. Pero hay otros cientos de gobiernos en todo que el mundo son aparentemente totalitarios pero que tienen, incluso considerando legal, el acceder a esa información. No solamente en el caso de mi comunicación con Onda Cero, el gobierno español, sino cualquier otro gobierno de cualquier otro país que quiera contactarlo. Con lo cual, mi comunicación es absolutamente abierta. Con lo cual, yo supongo, corrígeme, pero yo supongo que quienes trafican con drogas, quienes encuentran drogas a través de Internet, o cuando vemos esas noticias terribles sobre gente que se descarga y no sabemos de dónde, afortunadamente, pero ocurre gente que se descarga pornografía infantil, todo eso se consigue en la red oscura, en la red interna de Internet, ¿no? Efectivamente. Porque no deja rastro. Vale, no todos. Quiero decir que hay mucha gente que utiliza la red de Internet que utilizamos nosotros. Sin embargo, hay esa gente que tú dices, lo que hace es utilizar la herramienta, la red Thor, para poder comunicarse de una forma segura. ¿cómo lo hacen? ¿Cómo se comunican? Pues lo hacen como lo hace la rector, que es que en lugar de hacer lo que os acabo de contar, que es un enrutado normal, lo que hacen es utilizar una rector que pone entre mí y Onda Cero una serie de ordenadores voluntarios que son elegidos al azar entre los miles de ordenadores que tiene la red Tor, que lo que hacen es que ninguno de esos ordenadores sabe cuál es el origen ni hacia dónde mandan esa noticia o ese comentario que yo quiero hacer. Y que no dejan huella. Es un sistema que no dejan huella y que imposibilitan, teóricamente, luego hablaremos de eso, pero de entrada imposibilitan teóricamente que nadie, que o los gobiernos legales o los gobiernos más dictatoriales, que cualquiera que quiera pueda tener acceso no solamente a que yo he mandado el mensaje a Onda Cero, no tienen esa información y, por supuesto, no tienen acceso al contenido de esa información. Por lo tanto, Tor me permite entrar en la red profunda con ciertas seguridades. Con cierta seguridad y con anonimato. Pero sí, yo pienso que quizá la mejor forma de evitar toda la delincuencia que hay en Tor es básicamente eso, que sea una red libre, internet, y que haya anonimato en todo lo que se hace. Claro. En cuanto lo haya, pues seguramente los malos dejan de existir. Claro, porque Tor es una herramienta que ellos mismos, porque yo he leído unas declaraciones preparando el tema de un propio miembro de la red Tor, de Noel Torres, que decía que es una herramienta de privacidad. Y explicaba algo que complementa un poco lo que tú estás diciendo. Nosotros, si queremos enviar una carta por el sistema tradicional, que ahora por desgracia ya no se utiliza, pero que era mucho más bonito o al menos más romántico, que era yo quiero enviar una carta y no quiero que nadie se entere de esa carta porque se la mando a mi novia, quiero decir, no tenía por qué contar grandes secretos, pero quería intimidad, la cogía, la metía en una carta, ponía un sello, mi nombre, el destinatario, y la cerraba. Y esa carta era normalmente inviolable. Si no tenía ningún problema, lo que hacía era coger una postal. Y entonces cogía una postal y todo el mundo podía leerla en el camino, todas las cosas. Bueno, pues nuestra comunicación por internet es como si fuera una postal. Ajá. Y entonces todo el mundo sabe que yo mando una postal, todo el mundo sabe a quién va dirigida y además, y por desgracia, todo el mundo sabe las palabras de amor que le dedico a mi novia, ¿no? Por lo tanto, y según lo que nos dices, internet es como el correo, hay dos tipos de correo, el que va en sobre cerrado, ajá, que eso es lo que pretenden algunos, pero lo que hacemos habitualmente es mandar postales que todo el mundo las vea. ¿Quiénes utilizan internet como si fuera un sobre cerrado? Buscando el anonimato. Buscando el anonimato, pero buscándolo, digamos, de una forma sana, digamos, entre comillas, lo de como la mayor sana. Parte de Heinet, afortunadamente, ¿no? Claro, que es, según datos de la propia rector, este uso es del 85%, es decir, el 85% de las personas que, según ellos, utilizan Tor es de alguna forma, digamos, honrada. Bueno, pues lo utilizan periodistas. Que necesitan privacidad a la hora de su información. Por ejemplo, por poner un ejemplo claro, Wikileaks utiliza la red Tor. ¿Por qué? Porque tiene muchos informadores que le pasan es información secreta y la forma de pasar información secreta sin necesidad de reunirte, porque en Snowden sabemos que se reunió con los periodistas de Guardian y les dio en un pendrive la información, ¿no? Sin embargo, a Wikileaks mucha gente se la manda. ¿Cómo se la manda sin que lo descubran? Utilizando la red Tor. También la utilizan, por ejemplo, organizaciones no gubernamentales que necesitan pasar información desde donde están haciendo su labor a los centros para que no sea interceptada esa información por grupos rebeldes, por quien fueran, activistas perseguidos en los países. Es decir, muchas veces, incluso en los movimientos revolucionarios, en las primaveras árabes que tuvieron lugar, por ejemplo, en Egipto, se utilizaba la red Tor era una forma de pasar comunicación, órdenes, movimientos. Fíjate el esfuerzo que hicieron para luego encontrarse cómo se han encontrado. Pero bueno, eso no tenía nada que ver. Pero ellos se comunicaban de alguna forma con esta Rector. En China, que sabéis que existe lo que llaman la gran muralla cibernética, porque en China todo aquel que utiliza Internet para determinados contenidos que molestan al gobierno chino, lo que hacen es bloquearle. Bueno, entonces estos lo que hicieron fue utilizar la red Tor. ¿Y ellos qué han hecho a su vez en cuanto lo han descubierto? Evitar el uso de la red Tor para cualquiera, ¿no? Hay que especificar que la red Tor en España es legal. Otra cosa es que en determinados momentos pueda intentar caparla, pero es absolutamente legal. Es decir, no estamos hablando de algo que sea ilegal. Es una herramienta que en Internet se explica claramente y sencillamente, incluso para torpes como yo, cómo usarla, ¿no? Pero entonces la NSA, la CIA, el FBI, tiene como enemigos a aquellos que utilizan la red Tor, aquellos que sí quieren ser anónimos y que no quieren escribir postales, quieren cerrar sus cartas. Quieren utilizar sobres de los de siempre. Sí. Lo que pasa es que aquí pasa lo mismo que pasa con la guerra en los últimos años que hemos venido a demostrar y que se ha demostrado. Y es que cuando las grandes potencias y también otros países europeos, Francia, Alemania, también España, cuando dicen vamos a invertir grandes cantidades de dinero en comprar equipos, para controlar Internet, y siempre alegan, bueno, porque es que vamos a pelear contra el terrorismo. Y ese es siempre el pretexto, ¿no? Y es verdad que lo utilizan para luchar contra el terrorismo. En el caso de la red profunda, no solamente contra el terrorismo, sino contra todos esos males que tú ya has citado, del narcotráfico, de trata de blancas y tal. Lo que pasa es que aprovechando que lo invierten contra el terrorismo, también lo invierten para sus propios beneficios, ¿no? Que es para seguir todas esas informaciones que circulan, que muchas veces pueden utilizar espías, para lo que utilizan, por ejemplo, lo de Wikileaks, ¿no? Una vez que han sabido que Wikileaks lo utiliza, pues imagínate cómo estarán intentando conseguirlo. Es decir, que al final lo generalizan, pero vamos, de una forma completamente. Yo he hablado con Omar Benboguasa, que sabéis que es este experto informático que estuvo organizador del RUTED, que es un genio. Yo le he preguntado, ¿tú lo usas? Es decir, ¿usas esto? Es decir, un gran esto. Y él me ha dicho que él personalmente no lo usa porque él tiene otras herramientas. Bueno. Fijaros, tiene otras herramientas capaces de mantenerle. Pero dice que sus compañeros, la mayor parte de ellos, sí utilizan la red. Estamos hablando de la gente, los profesionales. Los profesionales utilizan de habitual la red. Sobre todo porque, y él me ha explicado, dice, porque el problema es que cuando tú vas por la calle tienes una cierta capacidad de poder ver las cámaras que están instaladas en la calle, y entonces incluso a veces ponen carteles, zona videovigilada, ¿no? Entonces sabes que todo lo que hagas ahí, joróbate, pero va a quedar grabado, ¿no? Sin embargo, el espionaje, el control en la red es invisible, no se ve. Nadie avisa, cuidado que te estamos vigilando, ¿no? Claro, con lo cual es un control de los estados, digamos que bastante oculto y bastante peligroso, ¿no? ¿Ya hay algún sistema para poder acceder a la red Tor? Porque se supone que hoy por hoy no la controla nadie. Bueno, ese es otro problema. Vamos a ver, la red, una cosa es la web profunda. La web profunda es donde están todas estas páginas y donde están todas estas cosas que están ahí puestas. La red Tor es una herramienta para poder utilizar todas esas cosas y acceder a páginas que están en esa web. Y pongo un ejemplo de un caso muy famoso que me contó Omar Benboguasa. Por ejemplo, el más famoso de todos, el de Silk Road en 2013, que era una especie de mercadillo que tenía casi 1 millón de usuarios que utilizaban, se aprovechaban de Thor para comprar y vender drogas, armas y todo. Cuando intervino el FBI, requisó más de 50 millones de euros en esa operación en forma de Bitcoin. Por lo tanto, Thor es la herramienta que tiene esos usos positivos, pero luego tiene esos usos negativos. Entonces, mi pregunta ¿es posible que esa red sea tan segura como nos dicen, ¿no? Ellos dicen que sí, que es extremadamente alto, pero extremadamente seguro, pero no deberíamos fiarnos del todo. Primero, digo, para la prueba de eso es que en noviembre de 2014 se llevó en varios países, entre ellos España, una operación que se llamó Onimous, que fue la mayor operación internacional realizada hasta la fecha, y se realizó en la web profunda. Entonces, fueron, a ver si tengo aquí el dato, 7 países y se cerraron 414 dominios ocultos dedicados a actividades como el tráfico de drogas, falsificación o la pederastia. En España se detuvo uno, en Barcelona, que era un argentino, que lo que el tío hacía era una cosa fantástica. Decía que él tenía euros falsos, entonces ofrecía billetes de 10 euros a cambio de 5 euros en bitcoins, que sabéis que es la moneda de circulación no real que de eso. Bueno, él ofrecía eso, pero en realidad era un timo, porque la gente le mandaba bitcoins y él luego no mandaba ni siquiera los euros falsos. Bueno, pues él fue detenido con todos esos. ¿Esto qué demuestra? Cuando se hizo esta operación tremenda en 2014, es porque ya España, la Guardia Civil, la Unidad de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil, y otros 6 países, entre los Estados Unidos, ya disponen de herramientas para vigilar y controlar la red Tor. Algo que ya nos dijo y que de lo que ya nos enteramos por Edward Snowden, por ejemplo, ¿no? Que ya anunció que la NSA había encontrado la fórmula para interceptar las comunicaciones de Tor, ¿no? De todas formas, uno piensa que si hubo 2 detenidos en España como consecuencia de esto, y esto, la red profunda, la internet profunda es tan grave, tan seria, o no pasa ahí dentro, ahí abajo, podemos decir, aquello que nos dicen que pasa, o son muy malos. Esperando, ¿eh? La red Tor es una, digamos que tiene una altísima seguridad. Que haya tan destacado un solo caso, efectivamente habla de que no lo tienen tan claro, pero yo interpreto que todo el despliegue de medios, todos los descubrimientos que han hecho, los dedican básicamente a lo que a ellos les interesa, y a lo mejor muchas veces, en lugar de detener a determinadas personas, a veces es mucho más útil tener información sobre esas personas. Yo, cuando hablé con Omar Ben Bouassa, me dio 2 datos más sobre esto. El primero es que hace poco un antiguo desarrollador de Tor creó un virus para el FBI cuyo objetivo era infectar a los usuarios de Tor y desenmascararlos. Quiere decir, nosotros no sabemos, pero ya hay un virus para eso. Y luego hay otro sistema más para cazar a todo esto. Y es que tú puedes utilizar Tor. Si tú eres un cierto delincuente que te dedicas a todos estos asuntos, en lugar de darme 1000 vueltas en la red Tor, me basta con infectar tu ordenador con un troyano para que todo lo que tú hagas sea controlado. Es decir, si tú tienes un troyano puesto por el CNI, por la CIA o por el Mossad en tu ordenador, aunque utilices la red Tor, todo, absolutamente todo, queda grabado y guardado. O sea, que es una guerra entre los troyanos y Tor. Y Tor. No sé, dice, a ver, ¿qué piensas? No sé, comentan algunas cosas en Twitter con el Almodía Rosavientos. Por ejemplo, Israel dice que si te metes ahí, hay que ir con mucho cuidado, aunque es como todo en la vida. Si no sabes, no te metas. Bueno, yo personalmente... A ver, Fernando, ¿tú lo has intentado? No. No, y os voy a decir algo que creo que es importante. Este es un sistema. Pero aunque más hubieras seguro. Dicho que sí, no, pero no pasa a, nada, ¿eh? No, pero escucha, te, voy, sea, a decir, que, te voy a decir algo que si has dicho que sí, has intentado el anonimato, que es algo muy digno y que tiene que hacerlo de todo el mundo, ¿no? Sí, lo que pasa es que para conseguir el anonimato, esto es sin duda muchísimo mejor, pero para conseguir el anonimato a veces basta con. Con frecuencia basta con cambiar de ciudad, irte a un cibercafé o simplemente a un bar de esos que pone wifi gratis, en ese momento crear una página de Gmail, una página de Hotmail, una tal, con datos falsos y mandar el mensaje. Eso es bastante, bastante difícil de identificar, por no decir casi imposible. Pero bastante complicado de hacer. No. Sería más complicado y más sencillo poder estar en tu casa, encender el ordenador, claro, y que nadie sepa lo que estás haciendo. Algo quiere, algo le cuesta. O de estas veces que vemos 50.000 veces en las películas o en las series, que se supone que están intentando localizar el IP o no sé qué, que están enviando, y resulta que están enviando desde la isla no sé cuánto, porque está conectado con un ordenador que está es que en, para hacer eso, en otro sí continente. Requiere, para hacer, eso sí que requiere una alta tecnología y un gran especialista. Eso es lo que te hace la Red Tor. Es decir, la Red Tor, que podéis entrar cualquiera en Internet y hay unas explicaciones. Es decir, tú compras el programa, el navegador, lo instalas y digamos que de alguna forma eso lo puedes hacer. Lo otro, es decir, lo que vemos en las películas efectivamente es una tecnología más conflictiva y ahí sí que tienes que ser ingeniero informático y tal para poder rebotar la señal, tener tú mismo, tener ordenadores zombies que utilizas y tal. A mí personalmente me parece el mundo al revés. Es decir, tener que hacer todo eso para conseguir algo muy normal, que es el anonimato, ¿no? Y parece que intentar conseguir el anonimato es como bordear la legalidad. Esto es asombroso, ¿no? Bueno, pero es como utilizar el teléfono normal. Quiero decir, si alguien utiliza el teléfono, tiene que saber que durante un año después esa llamada va a estar almacenada, excepto en voz, pero va a estar llamada el número, los datos, dónde estabas cuando hiciste la llamada. Todos esos datos van a estar almacenados por una compañía telefónica al menos durante un año. Uh-huh. Pero si ya eras objetivo, y por lo tanto ya te lo ya previamente objetivo o relacionado con un objetivo sospechoso, estará guardada esa información eternamente en los archivos de uno o de varios servicios secretos, con lo cual antes o después aparecerá, con lo cual es preferible no ser sospechoso, pero es que no se sabe cuando se hace algo mal, ¿no? Claro, no, yo... porque bueno, hay ciertas cosas que todos sabemos que están mal, pero hay algunas que están mal solamente para los de arriba. Sí, sí, claro, pero al final... Pero esos son los que hacen las leyes. Al final, tú no sabes, yo cada vez que veo a alguien utilizando una cabina telefónica, pienso que es un espía. ¿Tú eres capaz de ver eso? Sí, sí, te ¿existen fijas. Todavía? Sí, sí, sí, claro, bueno. Son imprescindibles. Es una, sí. Es una de las pocas cosas que te deja anonimato en esta vida. Precisamente eso. Y los teléfonos estos también, que compras la tarjetita y luego ya de usar y tirar. Ya no existe. Se ve eso. Que llevas sin... Sí. Sin comprar tarjeta, ya, no, mucho tiempo. Oye, Raúl, precisamente a eso que nos acabas de decir, Raúl H. con Almohadilla Rosavientos dice, la privacidad sea total no existe, ni sería bueno que existiera en Internet. Yo no estoy de acuerdo ahí, ¿no? Es decir, yo soy un defensor, soy radical, claro, en esas cosas. Yo creo que tiene que existir. Otra cosa es la persecución de los delincuentes, hombre, que eso claro, lo admitimos pero y lo ha habido siempre. No, claro, para... Eso no hace falta que te roben a ti, que te roben a Silvia o que me roben a mí la privacidad, ¿no? Efectivamente. Y además eso se puede hacer selectivamente. Los jueces normales, cuando hay una prevención de delito, dan la autorización. Los jueces del Supremo que trabajan con el CNI dan la autorización sin necesidad de que haya un delito, sino haya una sospecha previa. Es decir, fíjate todos los datos que ya tenemos en España. Pero cuando no existen todas esas cosas que necesariamente tengamos que estar y que nos espíen y nos controlen y nos vigilen, vamos, ni en broma. Dice Luis Soto, ¿cómo se te ocurre contar estas cosas si hay un hashtag del programa Almohadilla Rosavientos? Se pueden saber todo lo que estás contando. Bueno, pues qué le vamos a hacer, ¿no? Allí es la vida. Sales en antena, qué importa que esté en internet, ¿no? Claro, o sea, claro. Con darle al récord es suficiente. No, lo que pasa es que es verdad que esta red es muy útil y es muy útil para montones de gente que lo necesita y que ha dado, es decir, y que lo que más se conoce es la parte negativa. Pero conviene destacar que Tor tiene una parte muy positiva, muy útil y que para quien quiera tener una cierta privacidad, yo sí. Sobre que eso todo gente amenazada, que es la única forma que puede comunicarse para a lo mejor alertar de dónde está, qué se puede hacer para intentar ayudarla o denunciar un hecho y que no le cojan en ese momento. Claro, claro. Sin duda, es decir, son tantas las ventajas que es bueno. Ahora, la pena es que haya que utilizar la red Tor y no podamos hacer esas cosas directamente desde nuestro ordenador. Hay muchas cosas que no tienen explicación en esa web profunda, en esa red Tor. Tampoco tiene explicación lo que nos cuentas aquí, en esta sección que viene a continuación, Operaciones Inexplicables, que esta noche nos habla de un militar marroquí que se ofreció hace tan solo unos años, hace casi 10 años, para espiar cosas relacionadas con España. Para espiar para nuestro país, pero hacerlo allí. Y luego le pasó, nos lo cuenta ahora mismo Fernando. Una de las acciones que peor lleva el servicio secreto marroquí es cuando otros servicios intentan captar a sus militares, una pieza de caza relativamente sencilla de conseguir, dados los bajos sueldos y la corrupción reinante en diversas esferas del ejército. Os voy a contar uno de esos casos inexplicables. En la primavera de 1997, el teniente del ejército marroquí Abdelilah Issou llamó por teléfono al consulado español de Tetuán, habló con el responsable del entonces CSID y le propuso colaborar con ellos. Concertaron una cita en la que el espía español utilizó todas las vías posibles para confirmar que no le tendían una trampa. Finalmente charlaron en un bar. El militar marroquí le ofreció toda la información que pudiera lograr a cambio de que al final le sacaran de Marruecos y le dieran la nacionalidad española. Issou les consiguió localización de unidades y el nombre de los militares allí destinados. Después, datos especiales de los altos y medianos mandos. Tendencias sexuales, prácticas religiosas, cercanía a las drogas, cualquier pista que sirviera al CSID en ese momento o en el futuro para chantajearles. En 1999 ya se había ganado la confianza del servicio español y comenzó a montar su propia red de informadores con dinero de los fondos reservados. Les llegó a pasar datos muy importantes sobre el propio rey Hassan II, que se acostaba con cualquier mujer que le gustase, sin importarle si era esposa de alguno de sus oficiales, sin otra posibilidad que callar. En la primavera del año 2000, su enlace en Tetuán le pidió el código de encriptación de las comunicaciones entre unidades y sus mandos. Era lo más difícil hasta ese momento que debía cumplir. No se movió adecuadamente, tocó a algunas personas equivocadas y levantó sospechas entre sus compañeros. La gendarmería comenzó a seguirle. Issou descubrió gente detrás de él y decidió abandonar el cuartel de Laayoune donde trabajaba, escaparse a Ceuta y esperar a que el CSID cumpliera su promesa de llevarle a la península. Su enlace le dijo que estaba paranoico, que seguro que no le habían descubierto y que regresara inmediatamente al cuartel. El teniente marroquí se negó a aceptar y el espía español le anunció que no pensaba ayudarle a huir. Issou permaneció escondido en Marruecos hasta enero de 2002, momento en el que, harto de ser un fugitivo, pasó de nuevo a Ceuta y de ahí a Algeciras con un pasaporte falso. Malvivió en España sin ayuda oficial y consiguió evitar un intento de secuestro en las calles de Madrid. El espionaje marroquí estaba dispuesto a llevarlo por la fuerza a su país. Issou, una buena persona ante todo, vio cómo el CSID incumplía uno de los principales preceptos de la relación con sus colaboradores: no dejarles nunca en la estacada. Una actuación deleznable para con quien se había jugado la vida por ellos. Que no será ni la primera ni la última, ¿no? Ni la última, efectivamente. ¿Cuántos espías, no en Marruecos, sino en todo el mundo, al final los han dejado en bragas, sin poder defenderse ante aquello y para aquellos y por personas que han sido ayudadas por ellos, y estados y gobiernos, y luego al final pues lo cogen, lo tiran y ya está, ¿no? Ya lo hemos usado.

El enemigo templario, tema de portada. La guerra secreta de Alfonso X el Sabio. Fue una guerra entre los nobles, entre Alfonso X contra su hermano. Sobre lo que ocurrió allí, porque su hermano era templario. Sobre lo que ocurrió en esa guerra secreta, la portada de la revista Historia de Iberia Vieja de este mes. Y además nos presenta la historia de un personaje fantástico, un personaje desconocido pero fascinante. Un hombre, un arquitecto español, que tuvo mucho que ver en la construcción de Nueva York. Fue uno de los grandes ideólogos de la Gran Manzana. Un hombre que se llamaba Rafael Guastavino Moreno, un valenciano nacido en el año 1842, que se fue a Estados Unidos y que allí recibió numerosas peticiones para llevar a cabo alguna de las construcciones más importantes de Nueva York, de la capital del mundo. El autor de este reportaje en la revista Historia de Iberia Vieja es el redactor jefe de esta publicación, con quien ya estamos, Alberto de Frutos. Muy buenas. Buenas noches, Bruno. Alberto, cuando decimos que es el español que construyó en Nueva York, hubo mucha gente, pero la historia de este hombre es absolutamente desconocida y fascinante, ¿eh? Efectivamente, es cierto que la historia de Nueva York la construyeron muchísimos inmigrantes, ¿no? Que fueron allá muchísima gente anónima, pero este hombre tenía un nombre, se llamaba Rafael Guastavino Moreno, fue un arquitecto valenciano que se trasladó a Estados Unidos poco antes de los 40 años, a los 39 años, con un pequeño dinero en el bolsillo, alrededor de $40,000, y el sueño de levantar una ciudad que estaba renaciendo en aquellos momentos. ¿Qué ciudades, qué construcciones podemos recordar que tienen su sello, que él las dibujó, las pensó, las ideó y las creó? Que algunas de esas construcciones son muy conocidas, ¿eh? Sí, yo destacaría cuatro, tres en Nueva York y una fuera de Nueva York. La primera en Boston, la Biblioteca Pública de Boston, porque fue el primer gran encargo que tuvo por parte de una firma muy prestigiosa de arquitectos de entonces, McKim, Mead & White. Y luego tres obras muy importantes en la ciudad. Ellis Island, que era el sitio, la gran sala a la que iban los inmigrantes que llegaban a Nueva York con esa Estatua de la Libertad tan cerca, ¿no? Ese mito, ¿no? Un lugar de decepción para muchos, pero también sobre todo de esperanza para muchos de ellos, ¿no? El Oyster Bar, que es un bar que se encuentra en la estación Grand Central, con esas famosas cúpulas, y luego la Catedral de San John Divine, cuyas bóvedas fueron las más amplias, las más extensas y las más aplaudidas también por parte de la crítica de entonces. Y podemos recordar sitios muy importantes en los que su sello está ahí. Por ejemplo, el Museo Americano de Historia Natural, ese lugar tan enorme, tan tremendo, tan cinematográfico. Películas como Una noche en el museo lo reflejan a la perfección. Bueno, pues también llevan su sello español. Efectivamente, tan decimonónico también, ¿no? Tiene ese sabor antiguo, pero cómo está inserto ahí en un lugar de modernidad como Nueva York, o el mercado de Queensboro, o la bóveda de San Paul, no sé, la iglesia de San Bartolomé, el antiguo hotel Vanderbilt, que ahora es un bar. Y hablando de Vanderbilt, pues él trabajó para Rockefeller, tuvo contactos con el arquitecto Frank Lloyd Wright. O sea, los grandes estuvieron siempre, confiaron siempre en el prestigio de este hombre. Que también, entre otras cosas, parte del edificio del Hospital Monte Sinaí. Recibimos muchas noticias y damos cuenta de muchas noticias que tienen que ver con los que trabajan, con los investigadores, con los científicos y con los médicos que están ahí en el Hospital Monte Sinaí. Pues bien, él también tuvo mucho que ver con eso. Quizá este arquitecto español, una de sus ventajas es esa libertad creativa que tenía, y que tenía una técnica especial que le hacía no solo más barato que el resto de sus competidores, sino lo hacía más especial. Su sello lo hacía fantástico para los que querían construir Nueva York, la ciudad de los rascacielos. Sí, la clave de Guastavino fueron las bóvedas tabicadas con ladrillos finos y cemento, que eran más ligeras que el resto, eran más económicas, era una serie de copas de 10 centímetros de espesor aproximadamente, muy resistentes al fuego. En una época, en torno a finales del siglo XIX, había habido un gran incendio en Chicago. Él sometía sus construcciones a 1000 grados centígrados, les ponía centenares de kilos por encima y no se desplomaban, y todavía siguen ahí vigentes. Y bueno, ese sello lo había aprendido de Valencia, de su tierra, ¿no? Era una construcción netamente europea que supo aplicar a Nueva York con apenas variaciones y bueno, llegó a presentar más de 20 patentes con el sello de Guastavino, ¿no? Y como decías, efectivamente se ganó esa libertad creativa a pulso hasta el punto de que las casas de arquitectura, cuando diseñaban los planos de los edificios, sencillamente en la zona de la bóveda ponían Guastavino aquí. Y él quisiera lo que quisiera. Es el hombre que construyó Nueva York, el español que ideó gran parte de los edificios de la Gran Manzana. Este reportaje, este tema se encuentra en la revista Historia de Iberia Vieja y su redactor jefe, Alberto de Frutos, esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Alberto, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un arquitecto español en el sueño americano, fue uno de los creadores y fue, insistimos, un arquitecto español responsable de la construcción, fue un arquitecto extraordinario responsable de la construcción de la Gran Manzana. Uno de los temas que trata este mes en la revista Historia de Iberia Vieja, que nos presenta a este individuo absolutamente desconocido, pero absolutamente fantástico, ya en el kiosco, el número de diciembre, el último número de 2016. Casi las 3 de la madrugada, pero antes de escuchar las noticias, vamos a escuchar también quién es el personaje oculto de esta noche. Un personaje que era, que es Silvia Casasola. Pues un personaje que ahora la gente está diciendo, ves, tenía razón, pero no, hay trampa, porque la que está cantando es la maravillosa Anne Hathaway. Vamos a escucharlo un poquito. Que es maravillosa, yo sí, desde luego. Es maravillosa, estupenda. Si no fuera tan fea. Pues yo no la veo fea esta chica. ¿Cómo va a ser fea? Es guapísima. Está estupenda, lo tiene todo. Es buena claro actriz, sí. Canta bien, se la ve, vamos, personalmente no la conozco, pero tiene pinta de ser una estupendísima persona. Bueno, me presto a conocerla personalmente. ¿A qué canción pertenece, a qué musical pertenece esta canción? A Los Miserables. ¿Y por qué he puesto Los Miserables? Porque los tres actores que había de candidatos en el concurso, los tres participaron juntos en esta película, en Los Miserables, que es un musical. Y bueno, pues uno de ellos, solo uno, recordábamos que era Hugh Jackman, Anne Hathaway y Eddie Redmayne, pues solo uno de ellos se acaba de meter en la piel de un magizoólogo. Es usted un hombre interesante, señor Scamander. Al igual que su maleta, creo que es mucho más fascinante de lo que parece. ¿Qué habrá en la maleta del magizoólogo? Expulsado de Hogwarts por poner en peligro una vida humana con un animal. Esto suena un poco Lobezno, ¿no? No. Ah, no. No. Bueno, muchos lo han adivinado, ¿eh? Se trata de Eddie Redmayne, que además él ganó el Oscar con la película La teoría del todo, que interpretaba a Hawking. Bueno, pues ahora hace el papel protagonista de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, que como sabéis es la nueva saga de J.K. Rowling, que es la autora del guión. Y bueno, pues la película acaba de estrenarse en España este viernes. Tiene buena pinta, no sabemos cómo será al final, pero la verdad es que el actor es muy bueno y sabe también cantar muy bien, ¿eh? No es tan guapo como Anne Hathaway, pero claro, yo me quedo con Hugh Jackman, ¿qué quieres que te diga? Claro. Que está que te mueres. Mira, aquí por aquí los amigos que han venido a visitarnos también. Yo creo que se quedan con los dos. Unos eligen a Hathaway y otros a Jackman. Pero bueno, yo dejo un cachito, ¿eh? No pasa nada, no soy celosa. ¿Y quién es el ganador de esta noche? Él participó en Twitter con Willy Quirty, pero en realidad es Willy García. Enhorabuena. Envíanos tu dirección a rosa.vientos@onda0.es. Escuchamos en Onda Cero las noticias de las 3 de la madrugada y después continuamos, todavía quedan casi 60 minutos por delante en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos el nuevo y último tramo, todavía quedan muchas cosas por delante, en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio, mucha gente interesada en lo último que nos ha contado, los beneficios de donar sangre, una noche fantástica, es lo que dice uno de nuestros oyentes respecto a la intervención en Eureka de Mado Martínez, unidos que estamos todos a la iluminación de la noche Rosa Ventero, que es lo que dice Raúl respecto a los que nos cuenta cada madrugada de domingo, cada noche de sábado, Mado Martínez. Ya estamos viviendo esa madomanía a la que todos nos hemos subido. Y en esta hora de programa tendremos Azul y Verde con Javier Sevillano, también Mujeres con Historia, la Madame Curie China, que nos presentará Silvia Casasola. El Callejón, hablamos en De Cine con José Manuel Escribano. Y ahora los encuentros cercanos con un escritor mexicano, con un periodista, con un grande, con Jorge Cepeda. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Encuentros cercanos. A veces la realidad supera la ficción, a veces la realidad es como pensamos, como nuestras peores pesadillas, como nuestros peores pensamientos. Piensa mal y acertarás, esto es lo que dice el dicho, y así dice en muchas ocasiones la verdad. Una de las personas que piensan que la realidad es a veces demasiado dura como para no presentarla como ficción es el escritor mexicano Jorge Cepeda Patterson. Es uno de los periodistas mexicanos más importantes, un hombre reflexivo, analítico, con quien tuvimos la ocasión de encontrarnos hace tan solo unos días tomando un café, por eso vais a oír ruido en la grabación. Es como se hacen las mejores entrevistas, como se consiguen las mejores cosas de algunas personas. Además, estuvimos con Jorge Cepeda muy pocas horas después de la victoria de Donald Trump en los Estados Unidos. El mundo entero se conmocionó tras conocer ese resultado, y él también, como mexicano que es, más. Desde la victoria de Trump en Estados Unidos se han producido más de 500 episodios de odio, fundamentalmente racistas. Es como si ese triunfo hubiera dado permiso a la locura, permiso para que se legalizara esa locura. Son las primeras consecuencias del discurso que busca convertir a las minorías en los culpables de los males. Pero todo hay que decirlo. Cierto es que en Estados Unidos el empleo es casi pleno, pero cierto es también que ha bajado mucho la calidad de vida. Eso sí, la culpa no es de los inmigrantes, es de gente como Donald Trump, de grandes empresarios que han aprovechado la crisis económica para reducir los salarios y para obligar a la gente a aceptar unas condiciones nefastas. Pero él ha dicho, Donald Trump, que los mexicanos son culpables de eso que está pasando. Ha dicho, además, que quiere construir un muro que separe este país, México, de los Estados Unidos. Ha obviado que ese muro existe y que fue empezado a construir cuando el marido de su rival era el máximo mandatario de los Estados Unidos. Se trata de Bill Clinton. Él lo empezó a construir en 1993, pero Hillary también ha obviado eso. Y también Trump, que ha agitado los sentimientos más primarios de la población más irreflexiva, que ha encontrado en ello la vía para su triunfo. Nuestro hombre no se casa con nadie. Jorge Cepeda sabe que los gobiernos de Estados Unidos y México se sostienen sobre el engaño, la mentira y el odio. Él fue uno de los sorprendidos por aquel triunfo, de los tristes sorprendidos, Jorge Cepeda. A los mexicanos nos llena de costera. consternación que la mitad de nuestros vecinos hayan votado por un individuo que satanizaba a los mexicanos como responsables de buena parte de los males que padecía la población en Estados Unidos, con argumentos que desde luego son indefendibles, ¿no? Trumps, tipos exóticos, narcisos, extraños, hay en todo el mundo. Lo que no hay es 50 y tantos millones de personas que voten por lo que ellos dicen, estos personajes extraviados, digamos. Y esa es la parte que nos llena de tristeza a los mexicanos, en primera instancia, y en segunda, de preocupación por lo que pueda venir si Trump cumple algunas de sus terribles amenazas sobre México o el tratado de libre comercio entre los países. El miércoles en la mañana amaneció en el país un medio ambiente literalmente frío, con una lluvia pertinaz, un clima inusitadamente gélido para la temporada, y me pareció la alegoría tristemente perfecta para dar cuenta del estado de ánimo con el que arrancó el país el sorpresivo triunfo de Trump, que desde luego ni el mundo ni nosotros nos lo esperábamos. En el año 2014, Jorge Cepeda saltó a la fama con el libro Milena o el fémur más bello del mundo. Con esa obra ganó el premio Planeta. Sociólogo, economista y periodista, ha dirigido periódicos como Siglo XXI o El Universal. Actualmente dirige Sin Embargo. Es un analista de todo lo que ocurre. A veces la ficción en sus libros es la forma de expresar el miedo que genera el poder. Ahora acaba de publicar Los Usurpadores, un libro en el que denuncia los bajos fondos de la clase política de su país, una obra que arranca con algo que va a empezar a ocurrir dentro de unos días, la Feria del Libro de Guadalajara, posiblemente la mayor concentración del mundo de las letras en castellanos. Todo empieza con un atentado terrorista, mueren 144 personas, es el mayor atentado en América desde el 11S, cada uno echa las culpas tras ese suceso a quien le interesa, muchos a grupos islámicos, pero nadie puede olvidar que en esas fechas lo que está en juego en México es la presidencia del país. Y la tesis del narco que está detrás de ese hecho cobra fuerza a medida que el libro arranca y avanza. El poder corruptor de los cárteles de las drogas en aquel país es inmenso, y el hecho de que algunos grupos políticos puedan sacar un partido de aquello cobra fuerza. ¿Qué ha pasado? Nadie lo sabe. Pero siempre está detrás la corrupción y el dinero, como siempre, el vil metal. Yo creo que vivimos tiempos, por desgracia, tan mercantiles, tan frívolos, tan fincados en el éxito como único criterio de merecimiento, que favorece muchísimo la corrupción en las sociedades occidentales. Lo que ha sucedido con la Volkswagen en Alemania, por ejemplo, lo que ha sucedido en Estados Unidos con los grandes desfalcos en Wall Street y las crisis, la campaña misma de Donald Trump, nos dan cuenta lo que ha pasado en Francia y ahora en España con casos de corrupción de clase política y empresarial. Nos dan cuenta de que en efecto hay una especie de cultura que ha postergado los viejos criterios de dignidad, de austeridad, como dignos de elogio y de reconocimiento, ¿no? Entonces sí, vivimos tiempos de globalización en donde el único criterio es de éxito es la acumulación de dinero, no importa por qué vía. Y en nuestro café con él le preguntamos, ¿qué es antes, el poder o la corrupción? Algo que tampoco nadie sabe, porque va unido. Yo creo que suceden las dos cosas, dependiendo del personaje. En efecto, hay gente que entra a la política con las claras miras de usufructuar el patrimonio público y enriquecerse. Y hay otra gente que entra a la política con la intención de hacer un cambio y incidir en la vida de sus conciudadanos. Y en muchas ocasiones se corrompe en el proceso. En definitiva, nadie sabe la respuesta. Quizá ese atentado es obra de los infiltrados en el poder, entre los narcos. Quizá los hay, quizá no. Jorge Cepeda pone en boca de uno de los protagonistas de su libro la sospecha de que algunos elementos relacionados con el 11S tuvieron que ver en aquello, algunos elementos del poder. Y el aprovechamiento de los acontecimientos puso en marcha una agenda concreta. Cepeda no se atreve a decir que había una infiltración, pero para él está claro que la tragedia permitió hacer lo que se quería hacer. Hubo sectores del poder en Estados Unidos que profitaron, por así decirlo, de el atentado y otra vez el miedo y la zozobra que provocó en la sociedad norteamericana. Antes del atentado, es un hecho que la presidencia de George Bush navegaba en horas tristes, en horas bajas, y el atentado fue la coartada perfecta para imponer la noción de un pulso firme, un manotazo sobre la mesa y una intervención incluso sobre la agenda norteamericana para imponer una vía dura, ¿no? A partir de entonces se descubrió más que nunca que el miedo es la mejor arma para convencer a las personas. Hay desconfianza, el poder ya no se ve como un amigo, sino como un enemigo. Vivimos en medio de la desorientación. Eso ha provocado temor al futuro. Ha provocado que algunos populismos triunfen, que la razón pierda, que los sentimientos básicos se armen. Lo que estamos viendo con el Brexit, con el acuerdo de paz, el no al acuerdo de paz y sobre todo con la elección de Trump, tiene que ver que se ha desatado en el mundo una ola de incertidumbre y de miedo, que nos hace atrincherarnos, desconfiar de la otredad, y es presa fácil, y ese sentimiento es presa fácil de estos populismos de derecha, no necesariamente informados, pero con mucha capacidad para movilizar los sentimientos más básicos de miedo e incertidumbre, ¿no? La enorme desconfianza que ha surgido en los ciudadanos en muchos países contra la clase política, el establishment y en buena medida las instituciones, es campo propicio para el surgimiento de populismos que pueden tener distintas inclinaciones ideológicas. Tal como se han presentado en los últimos dos años, favorece mucho más a estos populismos de derecha que tratan de rechazar cualquier compromiso o solidaridad con los desprotegidos, con los que necesitan refugio, con las minorías, ¿no? Y en ese sentido califican más como un populismo de derecha. La razón se está perdiendo. Que el libro de Jorge Cepeda se titule Los usurpadores es algo más que significativo. ¿Y qué podemos hacer? ¿Los ciudadanos pueden defenderse de lo que está ocurriendo? Y se lo preguntamos a él. Y mi conclusión es que no podemos confiar en que las élites van a operar los cambios que requiere la sociedad, casi cualquiera que ella sea. Y que solo van a responder en la medida en que los ciudadanos comunes y corrientes no cedamos el espacio y que entendamos que la cosa pública es algo que también nos compete y que solo en la medida en que exijamos rendición de cuentas, presionemos, pidamos transparencia, es en esa medida en que esas élites que gobiernan se verán obligadas a responder a un bien público, pues. En otras palabras, no es en la espera del candidato perfecto, del político que va a salvarnos, del hombre o la mujer verdaderamente, esta vez sí, buena, el camino para la posibilidad de que nuestras comunidades prosperen, sino que está en lo otro, en la posibilidad de no quedarnos sentados, cruzados de brazos y pasivos para que el destino nos pase por encima. Y con esa frase nos quedamos. El mundo puede cambiar, pero no es en la espera. Está en nosotros esa posibilidad de no quedarnos pasivos. Y continuamos en La Rosa de los Vientos, tiempo para Mujeres con Historia, para que Silvia Casasola nos cuente, Silvia, ¿quién es la Madame Curie china? Mujeres con Historia. Marie Curie es una de las grandes científicas que han pasado a la historia de la humanidad por sus grandes logros. Pero si os digo que hay una científica china conocida como la Marie Curie china, seguro que la gran mayoría no sabéis quién es. Y eso que ella fue clave en el desarrollo de la bomba atómica y en la concesión del Nobel a dos colegas físicos. Se llamaba Chen Xiongbu, cuyo nombre significa héroe fuerte. Y hoy vamos a conocer su historia. Chen Xiong nació en la China de 1912, justo después del estallido de la Revolución China, un año antes. Su padre, que era ingeniero de profesión, lo dejó todo para sumarse a la revolución contra la dinastía Manchú. Y cuando acabó el conflicto, en vez de volver a su profesión, decidió poner su granito de arena de la nueva China fundando un colegio para niñas. Y es que en aquella época casi era un milagro que una niña pudiera estudiar, porque las tradiciones feudales lo prohibían y además tenían que soportar el terrible dolor de llevar los pies vendados. Chen Xiong estuvo en la escuela de su padre hasta el cuarto grado, logrando calificaciones estupendas pese a que era la más pequeña de la clase. Tras la revolución, muchas tradiciones se fueron modificando. Las niñas por fin pudieron quitarse los terribles vendajes y dejando que el pie se desarrollara con normalidad. Y esto, que a los occidentales nos puede parecer una tontería, para los orientales era un auténtico conflicto, pues muchos padres y maridos seguían obligando a sus hijas y a sus mujeres a continuar con la tortura de vendarse los pies, impidiendo que desarrollaran de forma natural. Otro de los aspectos culturales que estaba muy arraigado en la sociedad china es que la opinión de la persona de mayor edad de la familia contaba mucho a la hora de tomar una decisión. En la familia de nuestra protagonista, por ejemplo, su abuela era la mayor, la que tenía mayor edad, y tuvo bien que su nieta siguiera estudiando, ya que ella no pudo, teniendo que aprender a leer de forma autodidacta. Chen Xiong tuvo que trasladarse al internado Xuchou Girl School para proseguir con sus estudios de secundaria. Las opciones que tenía era entrar en la escuela académica o formarse como profesora. En aquellos momentos no tenía muy claro pues cuál iba a ser su vocación y optó por la docencia. Sin embargo, comenzó a hojear los libros de matemáticas, de física y de química que traían sus compañeras de cuarto, despertando en ella un interés inusitado. Todas las noches leía las fórmulas matemáticas y físicas que estudiaban sus amigas y poco a poco se fue enganchando cada vez más al mundo de las ciencias. Empeñada en lograr estudios superiores, se puso al frente de una manifestación cuyo objetivo era el acceso de las mujeres a la universidad. Y cuando recibió una carta de la Universidad de Nankín en el verano de 1930, comunicándole que era admitida, no se lo podía creer, se puso muy, muy nerviosa. Su intención era estudiar física, pero en esos momentos se llenó de temor, porque ¿cómo iba ella a estudiar física si no estaba preparada? Entonces su padre le dio el empuje definitivo. Sabía que ella era capaz y le llevó varios libros de matemáticas, de química y de física avanzadas, animándola a que estudiara antes de empezar el curso, y además le dio un gran consejo. No hagas caso a los obstáculos, mira siempre al frente y camina hacia adelante. Dicho y hecho, Bu se puso la tarea y no tuvo ningún problema para estar a la altura del resto de compañeros que estudiaban física como ella. En 1931 volvió a aflorar su carácter reivindicativo, coincidiendo con la invasión del norte de China por parte de Japón. Chen Xiun se puso al frente de una nueva manifestación, y eso, que sabía que por manifestarse podía ser expulsada de la universidad. Aún así, no paró de protestar hasta que fue recibida por el mismísimo presidente Chiang Kai-shek, quien escuchó sus reivindicaciones y le prometió que tomaría muy en cuenta algunas de las propuestas en sus relaciones con Japón. Tras su éxito, confiaba en que la universidad pues no tomara represalias al ser una de las mejores estudiantes, y acertó. Después decidió hacer el doctorado sobre la estructura cristalina por difracción de rayos X bajo la supervisión del profesor Xi Xiyuan, recién llegado del Instituto Curie de París. Consiguió graduarse con los máximos honores y comenzó a realizar prácticas como asistente de laboratorio de física en la Academia de Shanghái, donde conoció a la profesora Jin Beigu. Y la profesora Gu pues vio mucho potencial en Chen Xiun y la convenció de que tenía que viajar a Estados Unidos, como había hecho ella, si quería investigar en profundidad. Pero claro, aunque Bu había logrado una plaza en la Universidad de Michigan, no tenía dinero suficiente para viajar a Estados Unidos. Y ahí apareció su tío, proporcionándole el dinero que le facilitaría cumplir su gran sueño. A finales de verano de 1936, Chen Xiun llegaba a Estados Unidos, cuando todavía no habían comenzado las clases. Tenía un amigo en Berkeley y decidió visitarle. Lo que no imaginaba es que aquella visita cambiaría todos sus planes. Resulta que en Berkeley estaba la universidad más cotizada del momento en asuntos científicos. El director del departamento de física era Ernest Lawrence y había montado el primer ciclotrón acelerador circular de partículas necesario para las reacciones nucleares. Por tanto, todos los amantes de la física querían investigar y trabajar con él en aquella universidad. Bu llegó tímidamente con su amigo, quien le presentó a otro estudiante chino llamado Chia Liuyuan, pero al que todos llamaban Lucas. Y Lucas hizo los honores enseñándole el campus, y cuando le presentó al profesor Lawrence, este convenció a Bu para que trabajara con ellos, prometiéndole la financiación necesaria de su estancia en la universidad. Ella se lo pensó y dijo: no lo dudo, rechazo la plaza de Michigan y me quedo aquí. Comenzó entonces un nuevo doctorado bajo la supervisión de Emilio Segre sobre los productos que se utilizaban en la fisión nuclear de uranio 235. Lo malo era que la Universidad de Berkeley daba igual lo cualificada que pudiera estar, porque estaba prohibido contratar judíos, mujeres y asiáticos. Por tanto, ella no tenía ninguna opción. Y al terminar el doctorado, tuvo que marcharse. Eso sí, se marchó un poco triste, pero muy enamorada, ya que aquel cicerone que le había enseñado el campus le había robado el corazón. Chen Xiun y también Lucas se casaron un día antes de que ella cumpliera los 30 años. Enseguida se pusieron a trabajar, ella como profesora y él diseñando aparatos de radar en Princeton. Pero claro, a Bu le gustaba enseñar, pero le gustaba muchísimo más la investigación. Y cuando a su antiguo mentor, Ernest Lawrence, le propuso ser profesora de física en la Universidad de Princeton, lo aceptó enseguida. Boo se convertiría así en la primera mujer en dar clase en dicha universidad, al igual que su admirada Madame Curie lo había hecho en la Universidad de París. Pero cuando todo parecía marchar bien, el mundo estalló por los aires con la terrible Segunda Guerra Mundial. En pleno conflicto, Boo es reclutada para realizar el proyecto Manhattan, cuyo objetivo era lograr obtener la bomba atómica antes que los nazis. Durante este tiempo lo pasó muy mal. Los norteamericanos la miraban recelosos sus rasgos porque creían que era japonesa. Como recordaréis, los japoneses habían atacado Pearl Harbor y todos los orientales eran mal vistos en Estados Unidos. Boo trabajaba afanosamente en la Universidad de Columbia en Nueva York, donde colaboraba en el enriquecimiento de uranio, pero más tarde fue consultada para solucionar un grave problema. Resulta que el primer reactor productor de plutonio de Hanford, cuando se paraba, se quedaba inoperativo durante demasiadas horas y los científicos se volvían locos porque no sabían el por qué pasaba esto. Emilio Segre entonces acordó que Boo había realizado el doctorado sobre los productos de fisión nuclear y decidió consultarla. Ella estudió todos los datos y detectó que lo que causaba el problema era el xenón 135, concluyendo que hasta que el xenón 135 no desaparecía, el reactor no se ponía en marcha. Los científicos, gracias a su ayuda, identificaron el problema y le pusieron solución. Por fin, acabada la maldita guerra, Boo se planteó volver a China. La escuela de su padre se había mantenido en pie y ansiaba ver a los suyos. Sin embargo, la persistente guerra civil entre los nacionalistas y los comunistas de su país se lo impidió y decidió seguir en la Universidad de Columbia, pidiendo entonces la nacionalidad norteamericana. Su nueva meta será investigar la desintegración beta. Quería demostrar con sus experimentos si la teoría de Henry Fermi era correcta. Las anteriores investigaciones habían fracasado, pero Boo se propuso conseguirlo y con la ayuda de varios estudiantes lograron en 1947 disminuir el grosor de la fuente y demostrar que Fermi tenía razón. No quiero aburriros contando toda la experimentación científica que puso en marcha hasta conseguirlo, pero a partir de ese momento obtuvo el reconocimiento de la comunidad científica como una refutada física experimental. Además, ese mismo año cumpliría otro gran sueño cuando nació su único hijo, Vincent Benjing Yuan, quien se convertiría en un gran físico como sus padres. Tres años más tarde surgió un nuevo dilema científico. En esta ocasión se ponía en duda el principio de paridad. La teoría imperante era que las partículas elementales tenían idéntica paridad, pero dos físicos chinos llamados Shun Daoli y Chen Ningyang descubrieron dos partículas de características idénticas que tenían paridad opuesta. El problema era que no sabían cómo demostrarlo y, conociendo la reputación de Boo como física experimental, le pidieron ayuda. La tenaz y a veces tirana, como la llamaban algunos de sus alumnos por su exigencia en el trabajo, volvió a conseguirlo. Su profundo conocimiento de los átomos radioactivos y las características de la desintegración beta fueron fundamentales para elegir la fuente adecuada, seleccionando el cobalto 60 para la demostración. Una vez llevado a cabo el experimento, concluyó que las partículas perdían la paridad en la interacción débil. Tanto Lee como Yan, los dos físicos que le pidieron ayuda, estaban insultantes de contentos al saber la noticia porque demostraba su teoría. El mundo también reconoció su trabajo cuando les concedieron a los dos el Premio Nobel de Física por su desarrollo teórico. En cambio, el trabajo experimental desarrollado por Chen Xiongbu, sin el cual no hubiesen conseguido demostrar absolutamente nada, quedó ignorado por los cerebritos de los premios Nobel. Algunos colegas, como el premiado Fowler, opinaron al respecto. Muchos creyeron que su trabajo era tan bueno como para merecer el premio Nobel de Física, pero no se ajustaba a las reglas del premio. Boone no protestó. Sabía lo difícil que era destacar en su campo y, ante todo, estaba agradecida porque se dedicaba a lo que más le gustaba, la investigación en laboratorio. Cuando vuelvo a casa, solo hay una cosa peor que encontrarse el fregadero lleno de cacharros sucios. Es no haber ido al laboratorio. En 1962 se dieron las circunstancias idóneas para que pudiera viajar a Taiwán, donde se refugiaba el antiguo presidente de la China nacionalista, Chiang Kai-shek. Con él estuvo reunida hablando de las bombas atómicas, recomendándole que, por favor, renunciara a ellas por el bien del pueblo chino. Las terribles consecuencias en Hiroshima y Nagasaki sobre los japoneses habían sido demoledoras y no merecía la pena pagar un precio tan apocalíptico para la humanidad. Aunque su sueño en un principio fue volver a China y volcar en su país todos los conocimientos adquiridos, no se atrevió porque no quería que su hijo creciera bajo el régimen comunista y perdiera la oportunidad de vivir y desarrollarse académicamente en Estados Unidos. Por eso sentía que tenía una cuenta pendiente con su país natal. Y cuando los Estados Unidos y China reanudaron relaciones en 1970, pudo volver, actuando como una especie de embajador extraoficial entre el país comunista y los chinos nacionalistas residentes en Taiwán. Además, ese posicionamiento de poder lo supo utilizar muy bien para reivindicar igualdad de derechos entre el hombre y la mujer en el campo de la ciencia. Sinceramente, dudo que cualquier persona de mente abierta realmente crea en la idea errónea de que las mujeres no tienen capacidad intelectual para la ciencia y la tecnología. Boone no consiguió el premio Nobel, pero sí otros premios que reconocieron su valía, como ser la primera en recibir el doctor honoris causa de la Universidad de Princeton, el prestigioso premio Wolf, o ser la primera presidenta de la Sociedad Americana de Física. Por supuesto, siguió investigando hasta que se retiró en 1981, y desde ese momento se centró en la docencia y en dar conferencias, y también en interesarse por la situación educativa de la República Popular China y la de Taiwán, porque siempre, siempre tuvo presente a su padre. Si no hubiese sido por el aliento de mi padre, ahora estaría enseñando en una escuela en cualquier lugar de China. El cerebro privilegiado de Boone puso punto final el 16 de febrero de 1997, cuando sufrió un derrame que le causó la muerte. Sus restos fueron llevados a China porque su máximo deseo era que sus cenizas fueran enterradas en el terreno de la antigua escuela de su padre. Y allí descansan en un elegante museo diseñado por el profesor de física Xun Daoli, quien afirmaba: Bu era uno de los gigantes de la física. En el campo de la desintegración beta no tenía igual. Agradecer a mis compañeros Remedios Márquez, Nacho Arias, Javier de la Torre, Carlos Rodríguez y Javier Matiachi, porque además ellos me han ayudado a rescatar del olvido a Chen Xiongbu, llamada Madame Bu, la reina de la física o la Marie Curie china. Ella está considerada una de las mejores científicas del siglo XX porque ayudó a desarrollar la bomba atómica y a mejorar la fisión nuclear. Por cierto, este año se celebra el 60 aniversario de su experimento sobre la demostración de que el principio de paridad no era cierto, del que además Isaac Asimov decía, irónicamente: se constató que el electrón es zurdo. La rosa de los vientos en Onda Cero. El callejón del escribano. Con José Manuel Escribano. Muy buenas, José Manuel. Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? Hay autores como el que hoy va a protagonizar este comienzo del Callejón, John le Carré, que parece que, además de grandes novelas, escriben grandes guiones cada vez que se ponen delante de la máquina, ¿no? Es verdad que sí. Yo no sé cuántas y cuántas películas se han llevado ya a la pantalla de sus novelas, ¿no? John le Carré es un formidable escritor, dueño de un ambiente especial en todas sus novelas, y muchas de las veces las películas pues han conseguido trasladar ese ambiente a la pantalla. En esta de la que vamos a hablar ahora mismo, pues ahora veremos si también se ha logrado. Es la historia de una joven pareja británica, viaja a Marruecos y allí conoce a un ruso que pertenece a la mafia y que se dedica a lo que se dedican ellos. Estos que pertenecen a la mafia, a blanquear dinero. Y es el título de la película, es el siguiente: Un traidor como los nuestros. Pensé que no tenía más que entregarlo y ya está. Me dijo que sus hijos morirían si no lo hacía. ¿Y usted le creyó? No puedo dejar de pensar en él, en su familia. Nunca habíamos tenido un confidente tan dentro de la cúpula de la mafia rusa. Políticos, abogados y banqueros reclutados por los rusos aquí, en Londres. ¿Qué pide? Asilo para él y su familia. El problema es que solo tratará con nosotros si usted está allí en París. No puedo implicarme. Ya está implicado. Soy una amenaza para Moscú, para el Kremlin. Yo sé de dónde procede el dinero. Necesito una prueba de que están pagando a toda esa gente. Ha dejado de respirar, profesor. Calma. Hay tópicos, hay creencias, y precisamente esta película va sobre un tópico, una creencia que para nada representa la realidad. Hay muchos rusos que son fantásticos en todo el mundo, pero algunos pertenecen a la mafia rusa, ¿no? Pues sí, efectivamente. De eso va la película Un traidor como los nuestros. La ha dirigido Susanna White y los protagonistas son Ewan McGregor, Stellan Skarsgård, Naomi Harris, Damian Lewis. Esta mujer, la británica Susanna White, es realmente una realizadora de televisión, aunque también ha hecho una película, dirigió La niñera mágica y El Big Bang en el año 2010, y ahora le han encargado pues este thriller, como decíamos, extraído de una novela de John le Carré. Y como apuntaba también, el mayor reto es siempre trasladar a la pantalla precisamente ese ambiente, ese aire de las obras de su genial compatriota. Creo que en gran parte en esta película se ha conseguido. El protagonista de la historia es este hombre al que acabamos de oír, Perry, un modesto profesor universitario que con su mujer Gail está de vacaciones en Marrakech tratando de recomponer su matrimonio, que no pasa precisamente por un buen momento. Y una noche Perry conoce a Dima, un millonario ruso de una personalidad tremenda. Se hace amigo de Perry, lo lleva de fiesta en fiesta, hasta que le muestra sus verdaderas intenciones, que como hemos oído, son que entregue un misterioso pendrive con información a las autoridades del Servicio Secreto Británico. Dima es efectivamente un agente de la mafia rusa encargado de blanquear el dinero procedente de la delincuencia organizada y busca garantizar su seguridad y también la de su familia, a cambio de descubrir a las autoridades, al Servicio Secreto Británico, a los políticos y a los banqueros cómplices de esas operaciones criminales. Lo malo del asunto es que Perry, y por tanto también Dima, tiene que confiar en Héctor, un agente de dudoso proceder y con más de un secreto a cuestas. Yo creo que como debe ser en un relato de este calibre y seguramente también en la vida real, de esto hay gente que sabe muchísimo más que yo. Bueno, con esos ecos oscuros, viciados de las páginas de John le Carré, la película retrata con creciente intensidad el mundo de los mafiosos y de los políticos y sobre todo, que este es el meollo de la película, el desconcierto y la inquietud de la pareja, unas personas normales y corrientes atrapados en un mundo sórdido y muy peligroso, en el que se mezclan gángsters, espías, traidores y corruptos, y en el que nunca se sabe con certeza quién está al lado de la ley y quién en contra. La verdad es que ha dado para muchísimo, tanto en la literatura como en el cine, los viajes a Marruecos. Parece que la magia de esa tierra proporciona también que la magia de los dedos a la hora de escribir sea mucho más importante, ¿no? ¿Cómo pues no olvidarnos y no acordarnos de una figura como Paul Bowles, que precisamente se hizo grande con una de esas novelas, uno de esos viajes, ¿no? Efectivamente, así es. Y tú que conoces esa zona porque has estado allí y has vivido, yo creo que intensamente ese mundo, sabes cuánto hay de verdad en estas historias y cuánta es la fascinación de estas tierras y de estos personajes, ¿no? Sea en las novelas de Le Carré o sea en el reportero, por ejemplo, la película que hizo Antonioni, ¿no? Realmente es un sitio fantástico. La verdad es que Tánger, Marrakech, son mundos verdaderamente fascinantes en donde se encuentra uno de todo y de todas las nacionalidades. Y cuando alguien dice que algunas ciudades en España son cosmopolitas, no, que vayan a Marruecos y verán lo que es cosmopolitismo vivo y duro, ¿eh? Efectivamente, estoy seguro. Bueno, pues la película que hoy ha tratado y de la que nos ha hablado José Manuel Escribano es Un traidor como los nuestros, pero hay mucho más. Hay películas en la actualidad, películas del otro lado del mundo, del otro lado del charco, latinas. Y muchas de ellas, José Manuel, van a estar en los premios Goya. Pues sí, ya se saben todas las películas candidatas en primera instancia a los Goya, prácticamente películas españolas, todas las que se han estrenado, y películas iberoamericanas, en esta ocasión hasta 16, una cifra récord. Es verdad que de estas 16 películas, la mayoría son desconocidas para el público y yo diría que también para la crítica. Es casi normal, porque casi todas las cinematografías latinoamericanas son, salvo excepciones de las excepciones de rigor, pues muy poco populares fuera de sus respectivas fronteras. Las 16 películas, en principio candidatas a los Goya, pues son las películas de Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Puerto Rico, Uruguay, Panamá y la República Dominicana, de las menos conocidas, y luego Portugal, que manda Cartas de la Guerra, la película de Ivo Ferreira, México, con las elegidas de David Pablos, Brasil, Boy Neon, de Gabriel Mascaró, es su representante, Cuba, con El acompañante, de Pavel Giroud, Colombia, con Ana, de Jacques Toulmont, Chile, con Aquí no ha pasado nada, de Alejandro Fernández, y por fin las dos que se han estrenado comercialmente en España, las representantes de Venezuela, que concursa con Desde Allá, la extraordinaria película de Lorenzo Vigas, que precisamente vimos al final de la temporada anterior, un poco antes del verano, y Argentina con El ciudadano ilustre, la película de Mariano Cone y Gastón Duprat, que está ahora mismo en cartelera. De estas 16 saldrán las 5 finalistas ya definitivas, aunque yo creo que realmente la pugna va a estar entre estas dos últimas. Y si me apuran mucho, Bruno, yo diría que la que de verdad es favorita es la película argentina, Ciudadano Ilustre. A mí me gusta especialmente Desde Allá, me pareció una de las mejores películas latinoamericanas de la temporada pasada, pero Ciudadano Ilustre es coproducción española y para mí es la favorita. Y precisamente el Ciudadano Ilustre, junto con Neruda, la película de Pablo Larraín, de Chile, y Migas de Pan, de Manane Rodríguez, la película uruguaya, son todas coproducciones de Capital Español y son todas las que van a acompañar a Julieta en su aventura tras el Oscar. Tenemos este año pues 4 posibilidades en el Gran Premio Americano, española pura, la de Pedro Almodóvar, pero las otras 3 también con coproducción española. Va a estar difícil, pero bueno, tenemos una esperanza. Sin desmerecer a cualquier otra nacionalidad que tiene un cine fantástico, el cine argentino, que además muchas veces se unió con el español, es siempre fascinante, ¿eh? Bueno, ahí está el Oscar del secreto de sus ojos, también coproducida con España, película argentina, y que se llevó el Oscar hace unas pocas temporadas, de manera que esa calidad está demostrada. Y el cine argentino que nos llega aquí a España, coproducido o no, yo creo que siempre tiene un marchamo de calidad, como lo tiene esta estupenda película, El ciudadano ilustre. Ojalá, bueno, yo creo que el Goya lo tiene casi seguro, ojalá no me equivoque, y en el Oscar a ver qué suerte tiene. El secreto de sus ojos evidentemente ahora no es posible acordarse, pero ¿cuántas semanas? ¿Cuántas? Decenas de semanas estuvo en el Super 10, ¿eh? Pues efectivamente, no me acuerdo exactamente, pero fueron muchísimas. Fue una de las películas campeonas de la temporada, campeonas en el Super 10, campeonas en España, porque yo creo que le gustó a todo el mundo, y campeonas en todo el mundo. Es que es una película fantástica y fascinante, que estuvo en el Super 10 muchísimo tiempo. Vamos a conocer quiénes están esta semana en el super10.com, ahí están todos los datos, y acá hablamos de las 10 primeras películas. Puesto número 10. Pues en el 10 está la película de la semana, porque es la única novedad. No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas, dice el título, yo no me lo he inventado. Lo ha dirigido María Ripoll, la protagonista absoluta es Verónica Echegui, estupenda, y con él está Álex García, una película española. 9. El hombre de las mil caras, de Alberto Rodríguez, aguanta en esta posición después de 8 semanas, una fantástica película española también. El cine español está copando el Super 10. ¿El 8? Pues lo demuestra el puesto 8, Un monstruo viene a verme, la película de Juan Antonio Bayona, 6 semanas en la lista, también manteniendo la posición. En el 7. En el 7 está Trolls, fantástica película de animación dirigida por Mike Mitchell y Waldom, 3 semanas en la lista. 6. Precisamente, El ciudadano ilustre, la película de Gastón Duprat y Mariano Conde, la que acabamos de hablar, es argentina con parte española. En el 5. En el 5 está El, de Paul Verhoeven, repite la posición después de 7 semanas con una maravillosa Isabel Huppert de protagonista. En el 4. Café Society, de Woody Allen, ya lo hemos dicho todo de esta película, 12 semanas en la lista, Woody Allen siempre es un maestro, repite la cuarta posición. En el 3. Historia de una pasión, de Terence Davis, también repite después de 6 semanas con Cynthia Nixon, una actriz verdaderamente maravillosa. En el 2. Pues otra película española, Bruno. Tarde para la ira, una de las películas españolas del año, la película de Raúl Arévalo, es Super 10, 10 semanas en nuestra lista. Y en lo más alto, puesto número 1. Bueno, pues fantástico. Sigue aquí Clint Eastwood con su Sully, la historia del piloto que salvó su avión aterrizando, si se puede decir así, en el río Hudson. 2 semanas en la lista, las 2 en todo lo alto. Y se demuestra en esta lista el fantástico momento que vive el cine español, ¿verdad? La mitad de los que están en el Super 10, en las mitades de esas películas, hablan español y es por algo, se está haciendo gran cine. La gente tiene que ir a verlo, es quizá lo que falta, pero cada vez menos, ¿eh? Es verdad, eso es lo que falta, porque es verdad, yo no recuerdo, al fin, me parece que esta es la semana 948 del Super 10, naturalmente no me acuerdo, pero creo que pocas veces, pocas, ha habido tanto cine español en nuestra lista. Es el gran momento del cine, y lo que tú dices, Bruno, ojalá la gente vaya por fin a los cines a ver nuestro cine. Y gracias al Super 10, a José Manuel Escribano, conocemos mucho más de cine, de todas las características, de todas las nacionalidades y, por supuesto, también de la española. José Manuel, nos escuchamos el próximo fin de semana. Pues hasta luego, Bruno. Un abrazo muy fuerte. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Azul y verde. Como siempre, las noticias de Azul y Verde con Javier Sevillano. Javier, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Hola, buenas noches. Hola, Silvia. Que yo, como lo cotilleo todo, hoy el verde lo llevo en el pantalón, Javier. Hoy voy de... sí, verde. El azul fue la semana pasada. 4 de cada 5 empresas españolas, 4 de cada 5, el 80%, suspenden en sostenibilidad y salud en el puesto de trabajo. Pues sí, eso parece por un estudio que ha realizado el Instituto de Biomecánica de Valencia. Los empresarios españoles no se enteran. No se enteran que teniendo un entorno laboral más confortable y que aporte más salud a los trabajadores, también los trabajadores van a aportar más productividad a estas empresas. Suspendemos en sostenibilidad y en salud en el lugar de trabajo, según este instituto, porque solamente 2 de cada 10 empresas son las personas que priorizan estos criterios a la hora de instalar la sede de las oficinas y de las empresas. ¿Esto qué quiere decir? Que el 50% de los trabajadores españoles pues sufre alguna patología o algún mal de salud debido a este fenómeno, a que las empresas, el lugar de trabajo no está debidamente acondicionado para alojar a un número de trabajadores. Dentro de este 50% hay un 65% de ellos que creen que estas molestias son debidas fundamentalmente al mobiliario del entorno laboral en el que se manejan. ¿Y cuáles son los criterios de sostenibilidad y de salud? Pues fundamentalmente se asocian en una serie de grupos, como puede ser en energías renovables, materiales ecológicos, que por supuesto que estén libres de compuestos orgánicos volátiles, que se haga reciclaje en la empresa, que se cuide el medio ambiente, que haya mamparas para que sean de estructuras reciclables, ¿no? También la iluminación y la eficiencia energética, que haya zonas de descanso para los trabajadores, las mamparas, ahora que hay, en casi todas las empresas hay espacios diáfanos, el ruido también es muy incómodo, y con estas mamparas de elementos reciclables, pues que se sectorice en estos espacios tan grandes para evitar el ruido. También, evidentemente, ventilación y climatización es muy importante en estos espacios, que se ganaría en salud y sobre todo también en productividad. Nosotros en esta empresa dimos un curso de sostenibilidad, nos comentaron muchísimo de cosas, de cómo teníamos que hacer. Lo que no recuerdo, por intentar ahí meter un poquito el dedo en la llaga, es el asunto de los contrastes de frío y calor, si estaban incluidos, porque aquí esto se nota mucho, O sea, pasas a una sala y hace un frío y te mueres, y pasas a la otra y es que te asas. Entonces yo no sé si es que lo hacen para mantenernos divinos de la muerte o es que quieren llevarnos a extremos. Es habitual en las empresas que en invierno se pase calor y en verano se pase frío en los lugares de trabajo, ¿no? Por esto de la climatización. La media está entre 21 y 23 grados, es lo aconsejable, todo el año. Háblanos, Javier, un poquito del abandono de basuras y de la educación para conseguir que no se produzca, claro. Bueno, esto del abandono de basuras ahora, en la modernidad en la que estamos, se llama el littering. ¿Cómo? Littering. Es littering, mejor dicho. Es el abandono de las basuras en todas partes, en todos los medios. Antes se llamaba guarro, ¿qué te pasas? Exactamente. Nos convendría poner nombres españoles y olvidarnos de los nombres ingleses para decir cosas, digamos las cosas por su nombre, ¿no? No pongamos en nombres ingleses, que por eso no va a ser mejor el futuro. No, pues que ha habido recientemente, en el mes pasado de octubre, una reunión aquí de expertos sobre el tema, y entonces se han reunido diferentes sectores, los envases, los consumidores, empresas también de reciclaje, de limpieza de residuos urbanos y demás, para digamos avanzar sobre el tema del abandono de basuras. ¿Qué es realmente el abandono de basuras? Bueno, pues en el medio marino es un problema muy importante que está diezmando muchos caladeros, por ejemplo, en el Mediterráneo, ¿no? Las especies están viendo que su ecosistema natural está cubierto por basuras humanas. Y entonces, ¿cuál es la forma más acertada para que nos concienciemos de estos? Pues después de mucho hablar, evidentemente la educación es fundamental, es primordial. Y hay una asociación aquí en España cuya presidenta en estas charlas, ella se dirige fundamentalmente a la educación medioambiental de los niños. Y se han fijado en que realmente en este asunto son los niños los que enseñan a los padres, o los que regañan a los padres, por así decirlo, en este tema, ¿no? Por ejemplo, las playas españolas en verano es, degradante como sí. Quedan, ¿no? Y entonces lo fundamental que ocurre es que son los niños, y es a los niños a los que hay que educar en esta actividad para que a los padres les arrastren. Muy rápidamente, Javier, háblanos de las poblaciones de buitre en el mundo, el objetivo, mejorar su conservación. Pues sí, en África y en Asia es fundamentalmente donde están diezmándose. Uno de los factores que están intentando implementar es cómo se está haciendo en España, porque es en España existe la mayor población de buitre del mundo. Por lo tanto, imitar a España para conseguir la conservación de buitre en el mundo. Quedaos en la sintonía de Onda Cero, llegan las noticias y después os dejamos en buenas manos con el doctor Beltrán.